Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer el cuento El Caballero de Florianís. Pero antes quisiera mandar un saludo enorme a Agustín Gómez, que nos escucha desde Tucumán, Argentina, junto con su mamá Isabel. Él tiene 5 años, así que este cuento es para ti, Agustín. Ya era de noche y el caballero Florianís decidió echarse para poder dormir. Aunque esa era su intención, no lo consiguió porque un murmullo insistente lo sobresaltó. Florianís no tardó en averiguar que el encendido parloteo provenía de una laguna cercana. Hacia allí se encaminó y qué sorpresa habría de llevarse al comprobar que la discusión tenía lugar entre un considerable número de ranas. ¿Se puede saber a quién vamos a elegir? Preguntó una rana a gritos. ¡Todavía no lo sabemos! Contestó enojada la que llevaba la voz cantante. Curioso, Florianís decidió intervenir en la conversación como si él mismo fuera una rana más. Me van a disculpar la interrupción, señoras. Por favor, no se asusten. Sin querer, escuché su conversación y pensé que tal vez podría ayudarlas. Las ranas dudaron un poco, pero decidieron creerlo y le explicaron su necesidad de llevar una vida más metódica y organizada. Se daban cuenta de que era hora de que alguien las gobernara. ¿Pero no pueden gobernarse ustedes mismas? Quiso saber Florianís. Lo que nosotras queremos, dijo la más habladora, es que sea otro el que nos organice la vida. Porque así le haríamos caso y viviríamos tranquilas. ¡Un rey! ¡Un rey! ¡Queremos un rey! Gritaron todas juntas. Fue así como a la mañana siguiente, Florianís se puso a recorrer los alrededores en busca de un candidato a rey. Ya cerca del mediodía, y no habiendo encontrado ninguno, se sentó a descansar dando largos suspiros. ¡Psst! ¿Qué te pasa, cansado caballero? Se oyó una vocecita desde lo alto de un árbol. El caballero miró hacia arriba y se quedó con la boca abierta. Enroscada en el árbol, una víbora larga y gorda, de vivos colores y prominentes colmillos, lo miraba sonriéndole amistosamente. Florianís se sintió confiado y le contó todo acerca de las ranas. La víbora lo escuchó atentamente y sin dejar de sonreír, le dijo con humildad que tal vez ella tenía la solución del problema. Claro que, en vez de un rey, sería una reina. No creo que eso sea un inconveniente, dijo Florianís. Pues bien, afirmó la víbora. Aquí está la reina, o mejor dicho, aquí estoy yo, la futura reina. El caballero tenía sus dudas acerca de las bondades de la víbora, pero se le veía tan dulce que no tuvo más remedio que aceptar. Así llegaron los dos hasta la laguna. Muy grande fue la sorpresa de las ranas al escuchar la propuesta de boca del mismo Florianís. El caballero trató de explicar la situación, pero la víbora se adelantó y derramó cordialidad y bellas palabras por entre los colmillos. Y fue tan buena la impresión que recibieron las ranas que aceptaron. Decidió entonces Florianís que ya era tiempo de emprender la retirada. Pero tras haber caminado un día entero, se dio cuenta de que se había olvidado la espada en la laguna. Tenía que volver. Luego de otro día de caminata, llegó nuevamente a la orilla de la laguna donde, por suerte, encontró su espada. Como estaba muy cansado, se sentó pensando dormir un rato. ¡Ay, caballero! ¡Por fin llegaste! Lo sorprendió una tímida voz. ¡Hola! Saludó Florianís. ¿Qué tal andan las cosas por acá? ¡Shh! ¡No grites! Pidió la ranita. ¡Que no te oiga! ¡Que no se enoje! Resulta que la víbora, lejos de cumplir con lo prometido, no había hecho más que demostrar su verdadera condición. Era mala, malísima, y tenía a las ranas como esclavas. Justo en ese momento, sacó medio cuerpo del agua, y abriendo su feroz bocaza, que ya no sonreía, le ordenó furiosa a la rana que volviera a trabajar, amenazándola de muerte. La víbora volvió a zambullirse, y Florianís quedó mudo de asombro. Entonces, otra rana asomó la cabeza. ¡Auxilio, por favor, Florianís! ¿Qué podemos hacer? Pues tendrán que derrocar a la tirana. Hay que avisar a las demás ranas que se preparen para la gran batalla. Al cabo de un rato aparecieron todas las ranas y, junto con el caballero, se pusieron a planear la manera de echar a la reina. Precisamente en eso estaban cuando la víbora se asomó a través del agua. Furiosa ante la desobediencia de sus esclavas, comenzó a perseguirlas tratando de comérselas. Las ranas, en vez de huir, saltaron encima de la víbora, hundiéndole en la piel sus finas y puntiagudas patas. Mientras tanto, inmóvil en la orilla y con la espada en lo alto, Florianís aguardaba el momento de intervenir. Y cuando la víbora estuvo a su alcance, pegó un grito para que las ranas saltaran del agua. Y de un espadazo certero, cortó el caballero audaz la cabeza de la odiosa monarca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, Agustín, espero que te haya gustado este cuento. ¡Saludos! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres apoyarnos en este proyecto, puedes hacer una donación de $1. Ingresa a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!